Buen Karma Radio Show. Radio Show. Conducido por Briggs. Muy buen karma para todos. Esto es Good Karma Radio Show. Grey. Good Karma Radio Show. Zeta. Hey, pero ¿qué pasa, karmadicto? Por Vox FM 102.9. Good Karma Radio Show. Porque la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Muy buen karma para todos, ¿qué tal? Estás en Vox 102.9, tarde de sábado en cuarentena y ya estamos comenzando con Good Karma Radio Show. Eso, ahí. Muy bien. Tenemos un delay, ¿no? ¿Qué tal, Zeta, Grey? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Briggs? Muy bien, muy bien. Pero qué bonito tener la señorita Grey otra vez aquí, nuevamente. Por supuesto. Muchas gracias. ¿Me extrañaron mucho el sábado pasado? Y mucho. ¿Le queremos dedicar este programa nuevamente a su señora madre? Por supuesto. Sí, nos está escuchando ahora, descansando, tranquila. Quiere que le haga masajes mientras estoy haciendo el programa, pero le dije que no puedo. Es como medio es como medio complicado, ¿no? Sí, porque imagínense, o sea, yo estoy tratando de prestar atención a lo que tenemos que pasar hoy en el programa y mi mamá queriendo que le haga masajes, así ¿no? Pero que parece Corin la productora que todo el tiempo quiere masajes, esa niña. ¿Y ustedes extraño, cómo andan? En extraño, casa, me imagino, ¿no? Sí, sí, extraño los cafés de Cali. Eso. Sí, sábado en casa. Y aquí estamos. Sábado en casa, acá, muy contento para comenzar un programa más. Desde casa, recuerden que se tienen que quedar en casa, todos. Todos, a quedaros en casa, que es la única forma de ir a la calle. Nada. Hoy es la única forma de cuidarnos entre todos. Por supuesto, cual. Es la única forma de que este puto virus se vaya. Es la nueva forma de unirnos entre todos, sí. Y poder vencer a este virus. Eso, maldito virus. Go back home. Go back home. Sí, que se vuelva para jugar. Go back home. Eso, go back home. Tenemos un mundo. Arigato, qué sé yo cómo se llamaba el lugar ese donde han nacido. Tenemos un montón de que vayas a ver a correrlo. Tenemos un montón de programa hoy, chicos. Sí. Hala, tío, que cuentes un poco. Sí, tenemos un montón de música preparada. Sí, ¿saben que ayer se cumplieron 50 años de que estamos sin los Beatles? Ay, qué pena, tío, que yo me acordaba cuando lo escuchaba. Y ahora no están más. Pero, Dios mío. La abuela debe estar llorando eso. Pero que esa vieja debe estar sacudiendo. Sí, va a recitar, según nos contó. Seguro que va a aparecer por ahí. Y seguro, no la llames, tío, que seguramente en algún momento va a aparecer. Estamos arrancando pero este bueno. Previo a las Pascuas. Mañana, tío, que todavía no tengo sí, mi. Sí, mañana. Yo tampoco. ¿Alguno de queremos huevos de Pascua? ¿Alguno de ustedes se puso a hacer los caseros? No, nadie, tío, estamos esperando que nuestros anunciantes nos envíen huevos de Pascua. Aprovechamos para darles un saludo a todos nuestros auspiciantes, que gracias a ellos estamos al aire, ¿sí? Zeta se sigue lamentando que está lo de la cuarentena y no pudimos tener la tabla de picada que nos había la prometido. Picada, la gente, pero que ya la gente tiene la picada de mi cumpleaños, chicos. Pero es por verdad. Supuesto, niña, que sí, yo creo la picada de mi cumpleaños. Don Rubio y toda su trupe dijo que la va a enviar apenas salga la puta cuarentena. Sí, por supuesto. Yo creo que tenía información de la cuarentena y entonces por eso hizo la promesa, porque sabía que iba a tener un tiempo largo para cumplirla. Sí, por supuesto, sabía que iba a tener para juntar embutidos. Chicos, vamos a comentarles a la gente que pueden comenzar a comunicarse con nosotros, que tienen la vía de WhatsApp, que pueden comunicarse a través del 11-6400-7047. También tienen, ¿qué tienen como vía también, Grey? Tienen nuestra página de Facebook, Good Karma Radio Show. Por supuesto. ¿Y Zetita qué tiene además? También tienen también el Instagram, que están todas niñas conectadas, niñas y niños, Good Karma Radio Show. Por supuesto, si no hemos puesto el Good Karma Radio Show... ¡Estamos saliendo en vivo! Estamos saliendo en vivo, que están como locos, así que... Estamos en vivo ahí, así que un saludo. Un saludo fuerte para todos los que están conectados ahí. Eso, y la hemos cagado con el título. Sí, un saludo para todos los que nos están escuchando, para todos los que nos tienen en la radio, para los que nos siguen por Instagram. La verdad que es hermoso la cantidad de gente que nos manda saludos. Y hoy hemos tenido un nuevo fan nuevo, es un gato, que lo hemos subido en las redes. ¡Ay! ¡A Bayana! ¡Sí! Bayana está bailando desde temprano Roxette. Pero qué bonito ese gato, por Dios, que mi esbelta enamorado era que aparecer más en el Insta, porque quiere el Insta de Bayana. ¡Hala! Así que sí, queremos el Insta de Bayana. Después le vamos a decir a los papis que le hagan uno. Tenemos un montón de programa para todos, amoldándonos a este mundo nuevo, a esta nueva forma de hacer radio también, a todos estos cambios. Ustedes estuvieron viendo esta semana, chicos, la cantidad de animales en las calles, en las playas, que están libres de los seres humanos. No, yo estoy en casa y no puedo ver nada. A través del... Yo estoy en casa y no puedo ver nada, chicos. A través de internet, digo. Ah, bueno. Pero que sí, pero que el mundo está cambiando. De alguna forma hay que tener una ventana hacia el mundo, ¿no? Por supuesto que todos los animales están disfrutando de que no estáis los humanos jodiéndole la vida, por Dios. Que han salido todas las putas calles. El virus somos nosotros, chicos. Enfrentémoslo. Somos nosotros. Esto. Pero qué duda cabe. Que quede nosotros una enseñanza. Esto es Good Karma. Nosotros no. No, nosotros en Good Karma no, nosotros somos lo mejor que puede pasarle a la gente en este momento. Diversión, buena música. Por supuesto, lo mejor que le puede pasar un sábado de 19 a 21. Por supuesto. Totalmente. Chicos, ¿vamos arrancando? A ver, resumimos un poquito de lo que vamos a tener. Vamos a tener Rick and the Loop, vamos a tener tendencias, vamos a tener estreno. ¿Estrenos tenemos hoy? ¿Sabes que no me acuerdo? Sí, tenemos estreno, por supuesto. Tenemos estreno. Sí. Vamos a tener flashback. Atentos que en tendencia tenemos una... estos datos le gustan a Zeta. Tenemos a una chica que tiene una parte de su cuerpo muy flexible, ¿sí? ¡Opa! Dios, pero que si ya me ha dicho que es una niña y la tiene flexible, me da un poco de... que no sé. Pero así que es medio estambólico eso, va a ser. Así que atentos ahí, que ya, bueno, allá. Bueno, ya vamos a llegar a esa parte. Pero arrancamos, chicos, arrancamos con lo que a nosotros nos gusta. Por supuesto. Arranquemos con Roxette, por favor. Para toda la gente que nos está escuchando. Muy bien, tío. Díganle al pulpito que está por ahí, a nuestro querido operador. A ver, pulpo. A ver, Pulpo, asoma la puntita, por Dios, del tentáculo y pone el rockshot. Arrancamos con un paint en vivo espectacular. Karma Radio Show. Hey. us now. Hey, pero qué bonita cortina que tengo siempre, que la estaba cantando y acabé de bailar aquí. Es excelente. Estamos todos bailando salas. Como el primer día, pero que salió sí. Al aire. Claro, a mí esos niños, los niños de Sanes y los de Fatboy me gustan de loco, tío. Pero que me dan ganas de bailar siempre. Igual están en capilla, ¿no? Sanes está en capilla, vamos a retarlo al aire. A ver, Andrea. Que no nos quiere dar la entrevista. Pero que se hace la figurita difícil, que se hace el sexy. Ahora ya cree que es un chaval. El lunes van a hacer un vivo. Los chicos de Sanes. Sí. El lunes. Sí. El lunes, así el lunes vamos a estar como Good Karma ahí dándole a la gente. La semana pasada hicieron un vivo, yo los estuve viendo, estuvo muy bueno también, sí, sí. Sí, sí, estos chicos de Sanex le están poniendo onda a la cuarentena. Aunque en Suecia no es obligatoria. No, y han acabado de bajar de un crucero, que se han ido a pasar de un crucero. Exactamente. Ellos se la pasan de joda, chicos, vamos a vivir a Suecia. Sí, no, guarda, tío, que hay sectores y sectores. Gente de Estocolmo realmente está muy preocupada. Sí, sí, sí, sí, realmente hay que decir todo. Por eso el Gessle, muy sabio, se agarró. Te perdí, Leo. ¿Sobre Gessle? ¿Sí, está? Sí, yo también. ¿Quieres saber qué hizo Gessle? Sí. ¿Por favor? Por supuesto. ¿Qué hizo Gessle? Sí, agarró todos sus petates y se fue para Halmstad. Muy bien, aplausos para el señor Gessle. Sí, y se ha quedado recluido ahí. Bueno, el que puede, si estuviera en Argentina y se moviera de una ciudad a otra, sería criticado. Pero que no puede, que tiene claro. Que estar, él es de riesgo, tiene que estar en cuarentena. Claro. Es un señor grande, ¿no? Y sí. Es un señor grande, todos estamos grandes, niños, nosotros también, pero el Gessle, con toda la plata que tiene, mejor que se puede quedar en su casa, que yo digo, pero viste que dicen que hay que caminar como 3 cuadras, 5 diarias, él la camina cuando va del lavadero a la habitación, tío. Si lo pasa, ahí ya tiene 3 cuadras, me decís, desde el lavadero a la habitación tiene 3 cuadras, pero. Claro, pero te imaginas estar en cuarentena y decirle, mi amor, me voy a la plaza un rato y vuelvo. Y salís de ahí al patio de tu casa y tienes la puta playa. Y tú eres la playa, sí, sí, sí. Uy. Bueno, el hotel de él en Halmstad, el Tilosan, es así. O sea, yo he caminado cuadras ahí adentro. Pero por supuesto. De hecho, la playa de Tilosan comunica con la casa de él. Si vas a un sector, obviamente, si vas por la playa, si vas a un sector, que no puedes pasar. Pero, epa, miremos qué datazo. No sé si se puede caminar por ahí por el tema de que hay muchas piedras y es medio angostito el camino, pero bueno, sí, calculo que debe conectar. Obviamente, tienes tú. Pero sí, tío, tienes todo el coso de ripio, pero conectas exactamente la misma casa. El hotel de Gessle, obviamente que su casa tiene que estar conectada. ¿Cómo no va a estar conectada con su propio hotel? Sí, por supuesto. Yo también, bueno, si tuviera un hotel, conectaría mi casa ahí. Yo conectaría todo, yo me iría a vivir al hotel, definitivamente. Con spa. Claramente. Pero sí, con spa y con toda la bola, tío. Pero bueno, vamos a presentar al niño que viene, que también está conectado mágicamente con Gessle, porque vamos a escuchar un tema de Lars Winnerbach. ¿Todos recuerdan a Lars? Sí, que hizo el tema con Peres Mozart, que es el que escuchamos de cortina. Mozart, claro, es el que sale de cortina. Muy bien. Perdón por mi sueco. No, no, pero yo no escucho la cortina, definitivamente, pero si tú lo dices, te creo. Nosotros programamos al pulpo. Yo confío en el pulpo. Y yo confío en ti. No, confía en el Brix. Nadie confía en Brix. El pulpo confía en Brix. Re que de atrás estaba sonando Dua Lipa, ¿no? Claro. Bueno, vamos a escuchar el tema de Lars Winnerbach y Through the Your Guitarhead. Algo así. Perfecto. Como, creo que encontré mi casa, creo que encontré mi hogar. Pero, creo que encontré mi hogar, sí. Eso, y cuando uno dice hogar no se refiere a solamente a ladrillos, habla de mucho más, de encontrar a alguien. Al que muy para estos tiempos. Sí, por supuesto. ¡Hala! Que se queden en casa. Vamos a escuchar a Lars. A Lars, que está en su casa, encerrado, porque ya la encontró. Smålen vi passerar jätten visst, ett eld av över himlen som nyss var grå och trist. I halva mitt liv, i två decennier har jag rest och flängt. I skymning har jag öppnat, i gryning har jag stängt. Till vänster ligger Vättern, höger sitter du. Det var ett långskott en oktoberkväll. Nu är vi man och fru. Det fanns en stjärna i öster som Viktor Rydbergs vackra ord. Men jag har också varit en annan, kall som tjälen här i nord. Så det finns mycket trolleri kvar. Nu gör vi om allting igen. Släpp mig var som helst, jag tror jag hittar hem. Vi står på ett torg, varifrån man drar eller stannar kvar. Av varuhus och gamla dimmiga svunna dagar. Här är minnenas gator och du kan stanna här en stund. Men blir du kvar för länge kan du gå på grund. Man kanske har en dröm, man går och sparkar vid tågstation. Hör hur hastigheten låter, rasslar över bron. Det bästa jag gjort, det satt långt inne men till slut var när jag släppte taget, var när jag kastade mig ut. Det finns broar kvar att bränna. Nu gör vi om allting igen. Släpp mig var som helst, jag tror jag hittar hem. Söder har jag sett från både träkronorna och gruset. Jag är inte alltid den jag vill vara. Jag har gjort en och annan vän besviken. Jag har flytt från alla kollektiv och svurit något heligt med musiken. Släpp mig var som helst i världen, jag tror jag hittar hem. Bahamas, det är en dunkel trakt vi lever. GK Tendencias. Okay. Volvemos. Son las 7:30 y estamos arrancando con nuestro segmento de tendencias. ¿Escuchamos un poquito la cortina? ¿Me subís un poquito, Pulpo? ¿Quién es esta chica, Brick? Contanos. Who's that girl? Se llama Demetria. Demetria Devon Lovato. Pero que te... Más pero conocida que te... como Demi Lovato. Demi Lovato. Demi. Una de las grandes voces internacionales que tiene el mundo de la música contemporánea. Esta cantante, compositora y actriz, también es una ex chica Disney. Saben que también ella salió del... Otra más, ¿cuántas niñas Disney que has traído? Pero que Disney es prolífero. Sí, nos está ayudando a hacer el segmento Disney. Totalmente. Esta chica Demi Lovato es la mejor amiga de Selena. ¿Recuerdan que la tuvimos? La chica del anillo de pureza. Sí. La chica que sale, que contaste que la padre le había puesto el anillo y lo tiró a la mierda con él. Cuando estuvo con Justin se lo ha quitado de una. Claramente. Y su virgen. Que es peor que el pulpo. Esta chica se conoció con Selena justamente en el programa de Barney, donde a la otra la echaron porque ya estaba muy grande. ¿Se acuerdan? Hemos contado. Esta chica había audicionado también para Hannah Montana, justamente el papel que le dieron a Miley Cyrus y que no se lo dieron a ella. Esta chica, saben que más allá de todo el talento que tiene, que es mucho, viene con una historia media complicada de chica. ¿Turbulenta? Sí, sufrió de mucho bullying de chica. A tal extremo que... No al bullying, por Dios. No, a tal extremo de que los compañeros hicieron una carta, firmaron un petitorio en el que decía... Todos odiamos a Demi Lovato y queremos que se vaya. ¡No, pobre chica! Yo no sé en su momento cómo si las autoridades del colegio se deben haber enterado de esto. La cuestión es que Demi dejó la escuela por esta situación. Ay, que fue bastante fea. Pero niño, escúchame. Sí. Escúchame. Todos esos... Porque firmó Chacata, todos los del... Ella lo abandonó. Se deben querer recontar la tarde el día de hoy. Por supuesto. Sí, imagínate. El tema es que salió. Tomar por culo a todos aquellos que habéis firmado esa puta carta. Sí. Claramente, sí. Con el estandarte en alto y diciendo acá estoy. Trambólico. Pero con mucho orgullo, totalmente. No, ese tipo de cuestiones, la verdad, que son altamente deplorables. En el colegio, los chicos son. Pueden ser muy ¿qué palabra usar, no? Para no insultar. Crueles. Vamos a decirlo bien. Sí, los chicos pueden ser muy crueles y muy hirientes a veces. Sí. Desde la inocencia hasta la maldad hay una fina línea, ¿verdad? Chicos pueden ser crueles a veces. El tema es que la pasó muy mal, saben que a raíz de esto quedó con algunos traumas que los tuvo que ir llevando. Siendo chicas, saben que agarraba y tuvo que empezar un tratamiento, agarraba sus muñecas y literalmente las mutilaba. Es como que no quería el ámbito social, estaba bastante mal. Fue saliendo, obviamente. Que para mí no le compraban la Barbie, le compraban la Barbie, que era una le más económica. La trucha y la... Esta no quiero. Hay que buscar a la psicóloga que la trató, o el psicólogo que la trató, porque realmente hizo un muy buen trabajo con esa chica. Sí, por supuesto, pero con la pasta que le habrá pagado de dinero, ¿sabes cuál? Se habrá buscado... Pero por supuesto, o sea, a ver, pasar de semejantes traumas a ser una superestrella reconocida, presentarse en audiciones de Disney y hoy en día tener un nombre reconocido en el mundo, wow. Sí, igualmente, aplausos para Demi. Igualmente hubo altibajos, pero bueno, ¿saben que esta chica, al igual que su amiga Selena, yo no sé si los padres irían a la misma congregación, porque también eran cristianos, el tema es que a Demi también le encajaron el anillo de pureza? Ah, pero los vendían que dos por uno esos. ¿Y sos virgen? Pero yo creo que los vendían así como en la calle y dijeron vamos a aprovechar la oferta y comprarlos para todas las amigas. Claro, lo tenían las dos. La que primero lo largó al demonio fue Miley Cyrus. Claro. Ustedes saben que Demi no lo usaba en el anillo, lo tenía en el cuello. Lo usaba como una cadenita. ¿Sí? Entonces el chico que se acercaba la miraba y decía, esta todavía está. Ah, bueno. ¿Qué dijiste usted? Saben que esta chica maneja muy mal. Justamente, mirá la casualidad, hoy es 11 de abril. El 10 de abril del 2012, esta chica casi atropella a Paul McCartney. No la quiero más, ya está. ¿Cómo que casi me atropella a Paul McCartney? Briggs, ¿qué haces trayéndome esta gente? Ayer hizo 8 años de esta maniobra, que queriendo estacionar su auto. Casi atropella a Paul McCartney. Fue un día. Paul McCartney se hizo presidente del club de fans de los que le hacen bullying. Claro. Estaba el estandarte. Claro, sí, ahora entendí todo. Sí, hagamos de bullying a la primera cosa. Ya está. Sí, al volante no es muy segura. De hecho, saben que en los semáforos, si vos te la llegás a cruzar, lo más lógico es que en el momento que esté la luz roja, ella se ponga a charlar con vos e incluso te firme un autógrafo. Listo, no, ya está. Esta chica, saben que odia el número 4, no sé por qué. ¿Qué le habrá pasado con el número 4? ¿Qué tiene de malo un número? Yo no. Bueno, lo odia el número 4. Es alérgica a los gatos y a los perros. Dice que le gustan mucho los perros. Pero... Sí, pero por Dios. Ahora te toca vos atender a esta chica. Yo ya me ofendí. Y bueno, vamos a lo que tiramos en el principio del programa, que dijimos, esta chica tiene una particularidad con una parte de su cuerpo que es muy flexible, ¿sí? Esta chica puede tocarse la cabeza. Todavía no estamos en ese horario, Brix. Déjenme terminar, por favor. Dije que esta chica puede tocarse la cabeza, ¿sí? Con la punta de los pies. En la parte haciendo como una parabólica, así, de atrás para adelante. Si vieras en este momento, si esto no fuera radio, fuera una videoconferencia a donde la gente nos podría ver la cara, veías mi cara de circunstancia de ¿what? Creo que yo me estoy perdiendo todo porque escucha pésimo, pero no importa. Oy. Nos está ¿me escuchás, Zeta? Nos está diciendo que esta chica se toca la cabeza con el pie. Ay, por Dios, pero qué es contorsionista. Claro, ¿entendés? Claro. O sea, le quiere atropellar a Paul McCartney, no le gustan los perros ni los gatos, se toca la cabeza con el pie. No, ya está, sí, se merecía el bullying, chicos, ya está, listo. Y el último dato que tenemos tiene muchas cosas en común con su amiga Miley Cyrus, porque Miley Cyrus también tenía una lengua muy larga. Miley Cyrus, pero ¿qué es Miley Cyrus? Sí. Miley Cyrus. Acordate que salieron del programa de Barney. Es muy difícil, ¿no? Del programa de Barney, nada más te lo voy a decir. Era por eso. Saben que tiene una lengua muy larga y puede tocarse la nariz con la lengua también. Habla, tío. Listo. Es la mujer elástico de los cuatro fantásticos. Vamos a escuchar un poquito de esta señorita, ¿sí? Por favor, manda el tema porque ya le va para más este momento. vamos a estar escuchando el tema Anyone. Es un tema nuevo que ella sacó. Pero que ahora se lo ha robado en... no sé, pero que no puede ser un tema que se llame Anyone. Pero que es una maldita ladrona. Encima de todo, ladrona. Encima de todo. Razón era sacarle bullying. Escuchen, ladrona. Arrancamos defendiéndola y ahora no. O sea, en este momento le hicimos la cruz a Miley Cyrus. No, Miley Cyrus no. A la otra, a esta de Demi Lovato. Muy ignorante, muy bruta. Niña, devuélvale el tema a Roxette. Ese nombre no se usa, Demi. Saben que el tema de vida hay que meterle un cachetón. Saben que la versión que vamos a estar escuchando fue la que ella realizó cuando se presentó en la entrega número 62 de los Grammys. Ella estuvo con una inactividad musical de 2 años y se volvió a encontrar con los escenarios y con todo su público ese día, en el momento que se está por presentar con este tema. Empiezan los primeros acordes y ella se quiebra, se pone un poco sentimental, y el tema tiene que volver a arrancar de nuevo. Más allá de esa trastabillada, fue una de las mejores presentaciones que tuvo en su carrera. Estuve rastreando y encontré el vivo de ese día, así que lo vamos a escuchar con el error del primer comienzo y que vuelve a arrancar. Es muy emotivo el tema, así que nada, eso, vamos a escuchar a la señorita. Pero a mí el único Anyone que me emociona, ya sabes cuál es, el del Roxette. El único Anyone que existe. Sí. Claro, sí, que es el único Anyone que existe. No, que tiene comparación con ningún otro. Así que bueno, que se emocionen otros. No sé, a nosotros no nos vamos a emocionar con este tema. Pero yo en pedo, tío. Bueno, que no. Bueno, gente. Pulpito. Ya ladrado un perro, tío. Ese fue el error. Vamos, vamos. Vamos a escuchar el tema de Demi. Vamos, Pulpito. Talk to my imagination, confided into alcohol. I tried and tried and tried some more, told secrets till my voice was sore. Tired of empty conversation, 'cause no one hears me anymore. 100 million stories and 100 million songs. I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody's listening. I talk to shooting stars, but they always get it wrong. I feel stupid when I pray. So why am I praying anyway? If nobody's listening. Times I just need some more affection, anything to get me by. 100 million stories and 100 million songs. I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody's listening. I talk to shooting stars, but they always get it wrong. I feel stupid when I pray. Why the hell am I praying anyway?

Esto es Lo Nuevo. ¿Qué pasa? Oh, tío. Mandó un saludo. ¿O qué ha pasado? 9 horas 52 minutos, estamos volviendo. Estás en Vox 102.9. Esto es Good Karma Radio Show. Pero por si casi la gente no se ha enterado. Casi hacemos un furcio al aire. Eso, por eso me puse a hablar. No. Por eso me puse a hablar. No digas más la hora, que la hora se la toca. Señorita Grey, ¿qué hora es? Son las 19 horas 53 minutos. Ay, sí, con una temperatura de... ¿Cómo que me empalma? Pero cállate, que me viene con la empalmada y la presa estuvo diciendo la temperatura esa. Acá en mi estudio hace como 40. Bueno, no sabemos por qué tenés tanto calor. Está todo cerrado para no escuchar. Hay muchas mascotas afuera acá en mi barrio. Han salido todos afuera, ¿no? Los animales han salido todos. Para mí viven en un zoo. Ayer en el patio de casa tuve un caballo con su caballito comiendo el pasto de mi vereda. ¡Ah, bueno! What the fuck. Pero que te digo que Nema, dame las drogas que estás tomando. ¿Cómo que había un caballo? ¿Cómo que había un caballo con un potrillito? Sí, estaba... Yo, gracias que tengo una tortuga acá en la casa de mi mamá. Pero así que se ha cortado. ¿Qué tienes? Una tortuga. Una tortuga. Niño, ¿y tú pero a dónde te has mudado? ¿A una colina? ¿A una granja? ¿Cómo que un caballo? El Brix está en una villa así bien apartado de la sociedad de... Pero llega la electricidad allí. Estoy con wifi. Pero cómo que ya que explícamelo del caballo y del potrillo, por favor. No es necesario. Hay gente por acá que tiene, se ve que lo habrán largado más tranquilo y llegó hasta la vereda de casa y se pusieron a comer el pasto de acá de la vereda. Bueno, tío, vamos con tu segmento. Estamos con Lo Nuevo. Pulpito no escucho. ¿Tenemos cortina? No estoy escuchando. ¿Me subís? Sí, tenemos una cortina. Sí, a él le encanta decir, Pulpo, llévame la cortina y darle órdenes al Pulpo. ¿Sí? A él le encanta dar órdenes. New rules de Dua Lipa, estamos escuchando. La letra decía, las 7 reglas para no volver con una relación tóxica. Había pegado mucho el tema ese. Tenemos de nuevo a Dua Lipa, la albanesa que viene pisando fuerte. Hoy vamos Yo creo que te gusta. Me gusta, sí, sinceramente, de los artistas de tendencia que yo no escuchaba. Le tomé un poco de cariño a Dua Lipa. Me gusta lo que hace, sí. Hoy vamos a estar presentando un nuevo single de lo que yo creo que va a ser el álbum del año. Es muy impresionante lo que está pasando con esta chica y con The Weeknd, precisamente. Ellos dos es como que están dominando los rankings de los top 10 a nivel global. Es fuerte lo que les está pasando. De hecho, hoy cuando estaba preparando el programa, Dua Lipa tiene 3 singles en el top 10. Imagínense, está Don't Start Now, está Physical y su nuevo single que vamos a estar presentando ahora, que es Break My Heart. Así que nada, es como que no puedo. y pegadito tenemos una sorpresa para nuestros oyentes en Instagram. Sí, por supuesto, que estén atentos ahí. El kazajistanito. Sí, así que nosotros vamos ahora a presentar el tema nuevo de Dua Lipa y pegadito vamos a poner al niño que la rompe en nuestro Instagram. Eso, pero yo quiero saber por qué había que poner a Dua Lipa, que antes de la pausa nos estaba contando y dijo, después le voy a contar por qué la tengo que poner. Y porque no podemos escaparnos a esto si estamos hablando de tendencia, porque viene por eso mismo, viene pisando muy fuerte. Yo pensé que había mandado un saludo para nosotros o había algo así, o nos iba a colaborar pagando varios meses de programa. Y quién sabe. Ay, no sé. Necesitamos un saludo de Dua Lipa. Sí, sí, sí. Necesitamos sí, un saludo cual. A Dua Lipa. O no, niños, que todos queréis el saludo a Dua Lipa. ¡Por no tele! Sea mal, no sea mal. Y el pulpo tenía que poner aplausos. Voy a hacer la Gran Brix. Pulpo, aplausos. Ahora te va a mandar un le saludo a ti, Pulpo. Al, le contamos al público que lo estamos escuchando nosotros al, al Pulpo, pero bueno, usted, la audiencia no lo puede escuchar. Algún día lo vamos a sacar al aire. Lo vamos a sacar. Nos muestra la puntita. Dicen las malas lenguas que quiere hacer el saludo de Zeta al aire. Sí. Ese mismo que ese. Señorita, que tú no estuviste el programa pasado, pero ha hecho locuras con el pulpito y el tentáculo y la puntita del tentáculo. Los estuve escuchando. A ver, quiero agradecer también a todos los que me están mandando saludos por Instagram, contarles que estoy muy bien. Que el sábado pasado había tenido uno de esos días, vieron, en los cuales los pajaritos se van volando y bueno, nada, hoy ya soy Grey nuevamente. Muy bien, el sábado pasado has tenido un día muy ariano. Exactamente. ¿Estás bien? Vamos a decirlo así. ¿Estás bien? Años, pero bueno, hoy la hemos recuperado. Bien, acá estoy bien. Con todas las pilas y muy contenta de estar compartiendo el programa con ustedes y de poder salir al aire en esta hermosa noche de sábado. Y nosotros estamos también. Muy contentos de tenerte aquí, niña. Muy contento. Bueno, gracias. Vamos a escuchar a esta chica y vamos pegadito el tema de Dismash. Ok, eso. Vamos con Break My Heart de Dua Lipa, el nuevo single. Unbreak My Heart. Es otro, ese es otro. Ese es otro. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Center of attention, you know you can get whatever you want from me. Whenever you want it, baby. It's you in my reflection. I'm afraid of all the things it could do to me. If I would've known it, baby, I would've stayed at home. Cause I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all. I should've stayed at home. Cause now there ain't no letting you go. Am I falling in love with the one that could break my heart? Oh no, I was doing better alone. But when you said hello, I knew that was the end of it all. I should've stayed at home. Cause now there ain't no letting you go. If I stay on your mind, you can play that game, but you win me every time. Everyone before you was a waste of time. Hey, you got me. Center of attention, you know you can get whatever you want from me. Whenever you want it, baby. It's you in my reflection. I'm afraid of all the things it could do to me. If I would've known it, baby. Home, cause I was doing better. suena en Vox, Good Karma Radio Show. Radio Show. Flashback. Acá estamos nuevamente con este programa hermoso de Gustavo Armando Show. Y excelente momento. Excelente momento. Hola, se escucha Gulkarma. Hola, Gulkarma. Abuela. Mira la abuela. Te vine a saludar, que me enteré que estaba enfermita. Entonces te traje un tupper con una sopa que me... ¡Ay, qué bueno, abuela! ¡Gracias! Espero con que una te... sopa, pero Grey quiere unos huevos, abuela. Hola. ¡Yo no quiero huevos! ¿Qué te dijo, Brix? Estamos en víspera de Pascua. No quiero huevos. De pan, de chocolate, sí. Pero, ¿qué claro, ¿qué pensás que estoy diciendo? No sé, porque la abuela se puede venir con un puchero, ¿viste? Y me trae huevo frito, capaz, encima. No, estamos en víspera de Pascua. Huevo de Pascua, obviamente. A ver, mierda, deja de hablar, por Dios. Y rompe los huevos, quiere romper los huevos. Todos queremos romper los huevos en esta época, abuela. Uy, la ¿alguien se fue, no? La perdimos a la abuela, me parece. Sí, perdimos. Bueno, ¿sabes lo que estamos escuchando de fondo, Brix? Acá estoy. Ahí está la escuela. Sí, hoy me preparé un... Se escucha como un pipí. Para mí es el pulpo que me quiere sacar del aire. El pulpo está haciendo espionaje ahí. Ah, lo tenemos porque no le traje la sopa de remolacha a él. ¿De remolacha? Yo tengo que llevarle el postre del cárcel, que se quedó con las ganas después de mi cumpleaños. Yo también, Mir. Sí, cuando, me guardaste la foto... prometo que cuando nos reincorporemos en el estudio voy a llevarles para todos el postre del cárcel. Dale. Bueno, mejor que traigas algo. Y traerle un bozazo a Cristian, se vaya un poco, porque no deja hablar a los mayores. A los mayores no deja hablar Cristian, no tiene respeto, abuela. Bueno, ¿qué temas nos vas a traer hoy? Hoy les traje para disfrutar y para bailar Eurythmics con el temazo que todo el mundo conoce de esa banda. A ver si lo sacan. El de los dulces sueños, exactamente. Así que, Pulpito, vamos, no quiero perder más tiempo, quiero ponerme a bailar. Dale, media melosa vas a bailar con el tema. Ay, por supuesto, siempre. Some of them want to abuse you. Some of them want to be a the look. Eyes on your heart and sky. Pero cómo me gusta este niño. Hola, ahí estamos, de nuevo. ¿Cómo no nos va a gustar? Si es nuestro leitmotiv. Pero por supuesto, pero que el hombre este tiene que estar bien guardado en su casa de Halmstad. Sí, seguramente lo está. Sí, ya hemos dicho que sí. Yo creo que nos está escuchando en este momento. Y para mí se conectó con el Insta, porque siempre aparece un sueco que no sabemos quién es. Sí, yo también. ¡Opa! No espía, no espía. Así como ¿con una personalidad oculta? ¿Está en el Insta? Sí, que esta semana ha estado dándole a la campanita en el canal de YouTube. ¿Está pendiente a todo lo que subimos? Sí. Sí. Le encanta todas las joyas que vamos desempolvando. Que por cierto, un aplauso para Zeta, que está en la dirección del Arcón, de ahí, en donde se está sacando toda la cantidad de cosas. Pero que los malabares... Sí, el canal de YouTube está que explota. Le quiero agradecer a mi amigo Currox, que es el que más vuelvo loco pidiéndole videos, porque yo los recuerdo, los tengo todo en mi memoria, los tengo en mis CDs, pero no tengo cómo pasarlos. Entonces lo vuelvo loco al Currox y le digo, hazme esto, Currox, hazme lo otro. Y en el último llamado le dijiste, le dijiste, quiero ese video, pero lo tengo en un disquete. Sí, más o menos, como Silvana. Silvana decía, en un disquete puedo meter un video, una foto, una tortilla. Ella quería meter todo en un disquete, por Dios. Chicos, sepan que con un disquete estamos dentro del grupo de riesgo. A la pelota, pero que sí. Hablamos de disquete y no podemos salir a la calle. Entiéndanlo. Estábamos diciendo CD, no disquete. Sí, es verdad. CD era, no disquete. CD estoy diciendo. No, era disquete. No te haces joven. Eran los putos disquetes. Que había que correr. Que había que correr el cuadradito para que no se te borrara. Sí, le habremos comprado disquete. Ay, en el casero. Había que taparle la parte de atrás para que no se borre, para poder borrar. También se habremos tapado parte de atrás, por Dios. Qué manera de acumular. Qué manera de en el cassette de turismo, en el cassette de turismo del lado A, del lado B, como era mucho más largo porque traía el puto Queen of Rain, del lado A, realmente donde estaba Howard. ¿Dónde Queen of Rain? ¿Dónde Queen of Rain? No, escúchame. En el cassette de turismo, como el lado B que traía Queen of Rain era mucho más largo, en el lado A, cuando terminaba Never Is a Long Time, quedaba un espacio, sí. Sobraba un espacio infinito que hice yo, le grabé. Sí. Tengo que cambiarme Follow Leap para usar cinta. muy bien. Para de la radio, así que quedó una versión infinita. Bueno, yo una vez pedí que me hicieran algo parecido con un cassette de Roxette y en lugar de grabármelo sobre el lado A, lo grabaron sobre el lado B y me borraron los primeros temas. Ah, la pelota, pero ahí hay que meterle un cuetazo a ese niño. No, ustedes saben lo que yo haré, chicos, cuando perdí esos temas. Porque era muy difícil después recuperarlo. Como para no llorar. No, esas cosas que se hacían con los cassettes, la verdad que... Los estoy escuchando muy raro. Los satélites solamente... se están desacomodando. No solamente con los cassettes, con los CDs, con cada cosa hemos hecho cosas raras, por Dios. Con los VHS, por sobre todo. ¿Quién no ha recortado un CD? Cuando yo tuve mi primer single, no me gustaba la cajita finita, entonces lo recorté para que entrara una puta cajita conmigo. Mucha gente. y ahí lo tengo arruinado, el chorcho de Har, porque le recorté todo, tío, y todo lo que sobraba. Ah, obviamente lo descorté. Así que está por la mitad. Yo me acuerdo de Alex, no, pero los VHS, con una de mis amigas, nos hicimos videos recortando otros videos, poníamos dos videograbadoras, una encima de la otra, para poder grabar y pasar partecitas de un video hacia otro, y nos hicimos un video hermosísimo de Roxette, de que no te, o sea, con una de una canción que no tenía video, y nosotros agarrando pedacitos de otros videos armamos un video hermoso, con no, muchas partes poniendo en el show. Qué hermoso video. Llegamos, entonces a partir de ese momento nos empezamos a llamar las Slowers por eso. Ay, Dios, tío, que te vamos a llamar Miguel. Bueno. Nosotros llegamos a poner tres videocaseteras. ¿Recordás, Zeta? Sí, por supuesto. En tu casa, niño, me acuerdo que una vez fuimos para un mundial con tres videocaseteras. En vez de ver el partido de Argentina, estábamos meta a grabar videos de Roxette, tío. Pero, ala, que esos eran los verdaderos momentos. Y nosotros en... El contrabando que había luchado en ese momento, unos... chicos. En Rosario, lo máximo que hemos llegado a juntar eran 5 videos. En la casa de, vamos a nombrarlo, porque no sé qué habrá sido este niño. Ah, bueno. De Mariano Peral, de Mariano Peral. Eso es supremo. Pero él era como el técnico, eran 5 videocaseteras, por Dios. 5 videos, eso era un cablerío para grabar todo al mismo tiempo. Pero era un descontrol. Hoy por hoy los teenagers tienen todo mucho más fácil hoy por hoy. No entienden nada de lo que estamos hablando. Ellos apretan un botón y lo obtienen al... No tienen ni idea de lo que es un VHS hoy en día. No tienen ni idea de lo que saben, no tienen ni idea de lo que es ir con una videocaseteta, que no saben primero lo que es, pero ir en colectivo hasta la casa de un amigo, llevando los cables. Ay, si todos habremos hecho eso. Pero si todos, cuando se ha enredado un video, hemos abierto la tapa de la puta videocasetera para tratar de desenredarlo. Pero que esas cosas pasaban. Pasaba, sí, pasaba con los cassettes, pasaba con los VHS. Poner los videos para quitar los cristales. Que obviamente le ponías un poquito de alcohol y le dabas. Para que se limpiaran bien. Qué momentos. No saben lo que era un videoclub y devolver el video sin saber que lo habías rebobinado. Que no le podías ni mirar a la cara al puto vendedor. Porque cuando abriera la tapita iba a ver que no estaba rebobinado y te iba a decir: niño, te tengo que cobrar un extra porque no me lo has devuelto rebobinado. No lo rebobinaste. No lo rebobinaste. Y a la próxima te expulso del videoclub. ¡Ay, Dios! ¡Qué momentos feos! ¡Qué momentos! Bueno, no hemos extendido mucho con este bloque, así que vamos a escuchar a Gillian Tedder con un... de sus temas de la compilación de los 40 tracks por los 40 años. Se llama Por Filmen favor y the Live. Así que disculpo, vamos con Filmen y the Live de Gillian Tedder. Muy bien. We'll be right back. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. We'll be right back. sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Qué temazo estamos escuchando. Qué bonito tema. Me hace acordar a Santa Libet. ¿Santa Libet? No, sí. Sí. Era. Decídense, chicos, ¿a qué les hace acordar? No, porque también la ponen en. No, me he confundido. Sí, tienes razón, Santa Libet. No sé en cuál pensé. En la otra, en Fucking No More. ¿No la ponen ahí? Fucking No More. No, Fucking No More ponen también. Sí. Y ponen esta I wanna know what love is. Pero que estamos en un segmento de flashback, chicos, si no me enteré. Sí, excelente, es un segmento de flashback. Esto es segmento de niña, pero te lo hemos robado. No, este Briggs que quiere siempre poner temas de los que me corresponden a mí, vos te das cuenta, ¿no? No, pero creo que quiere mi segmento. Le des un coscorrón. Estamos abriendo un lugarcito para las emociones de la música en vivo, que no necesariamente, digamos, cada sábado va a tener que ser un artista de tendencia. Por ahí algún artista que nos llega mucho, que representa eso que sentimos cuando estamos ahí en la primera valla. Bueno, eso quería transmitirle un poquito a la gente. Pues eso, niña, te has enterado en este momento que te ha robado un artista de tu segmento y que hay un segmento nuevo, que nos estamos enterando todos al aire. Nos estamos enterando ahora, exactamente, todo lo que yo lo presenté al comienzo del programa. Sí. Así que este nuevo segmento lo estrena Ariel. Lo está estrenando R.E.M. Sí, estuve. Estaba por ir un tema de tendencia en realidad, pero cuando se me cruzó y lo estuve escuchando, dije, el sentimiento es este. Dije, bueno, le pedimos un poquito de permiso a Grey y vamos a hacer No, le digo a la audiencia que nadie me pidió permiso a mí, Nadie me pidió permiso, yo me encontré con el tema cuando estaba armando la grilla. Así que hoy nos vamos a estar deleitando con R.E.M., un clásico como lo es Losing My Religion. Y vamos a disfrutar un poquito de música en vivo para tratar de recordar lo que no estamos pudiendo vivir en este momento, ¿no? Con el tema de la cuarentena. A mí particularmente me gusta más Everybody Hurt, más que Losing My Religion. Que lo estábamos escuchando recién de cortina. Sí, la próxima lo inviertes y vas a ganar. Sí, mi preferido en realidad de R.E.M. es The One I Love, pero bueno. No, mi preferido es Losing My Religion, así que hiciste muy bien en elegirlo como tema destacado del día. Es nuestro destacado del día y queríamos con toda esta cuarentena tratar de vivir un poquito eso del vivo de la música. Sí, que lo podrías haber elegido con los mismísimos Roxette, que para eso se trata este puto programa. Pero bueno, vamos a escuchar más Roxette después, Zeta. Tranquilo, que tenemos más preparado más Roxette para después. Ahora entiendo quién ha creado el Twitter, el Brexit. Nuestro Twitter, Karma Radio 1. Uno, que le hemos cagado como con el segmento en vivo, pero no importa. Vamos a escuchar Losing My Religion y pegadito un tema de Delicate Deluxe, ¿no? Sí, seguro. Sí. Vamos a escuchar Goliath de Smith and Tell. Hermoso. Smith and Tell, ¿no? Goliath, eso, Goliath, sí. Así excelente. Que vamos con estos dos temas. Para deleitarnos los oídos. Excelente. Honor, I've said too much. set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper of every waking hour. I'm choosing my confession. Trying to keep an eye on you, like a hurt, lost, and blinded fool. Oh, oh no, I've said too much. I set it up. Consider this. Consider this. The hint of the century. Consider this. The slip. Brought me to my knees, failed. What if all these fantasies come flailing around? Now I've said too much. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Just a dream. That was just a dream. Catch me in the corner. Catch me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up with you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. Said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. But that was just a dream. You tried to cry, fly, try. That was just a dream. Just a dream, just a dream, dream. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Suena en Box, Good Karma Radio Show. Here's a story about the ears that never listened. Here's a riddle about the fire in a heart. Here's a song about the hands that took Goliath for a dance. About being brave enough to stand up to the man. But when you're feeling way too small to make a difference, but still shouting to the monsters in the dark. About a girl with little braids that turn the world to a parade. And here's a song about doing anything it takes. And though I tremble in the cold blue night, knowing I'm alone this time. And then I looked up into the giant's eyes, and I found my strength inside. Now I'm Goliath. I'm standing on the head of a giant.

Sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Bonito tema que haya elegido señorita Grey. Vieron este flashback que trae la segunda parte. Sí, no con una voz espectacular. Espectacular. Sí. Este era el video que tenía las orejitas de Mickey. Ah, sí, no sé, ¿sabes que no recuerdo el video de este tema? Sí, ella estaba muchas veces ella con las orejitas de Mickey y de Minnie. Mira. Sí, ¿cómo que, no acordarse de ese video? Yo lo que me estaba acordando era cuando vi que iba a sonar Annie Lennox, me acordé que ella estuvo en el Park in the Park 99, en el mismo que estuvo Roxette también. Sí, no sé, es más, si no me equivoco fue el mismo día. Creo que fue el mismo día, sí. Sí, sí, sí. Mira, lo elegí sin saberlo eso. Automáticamente me acordé de eso. se habrá saludado con Marí, y Marí le habrá dicho, yo soy Marí y tú eres Annie. Ay, hola. No, a mí la verdad es que la voz de Annie Lennox me fascina. Creo que tiene un timbre de voz muy particular y marcó toda una época. O sea, porque tiene así como si fuera medio oscura la voz y a su vez tranquila. Sí, a mí siempre me ha gustado mucho más en vivo. La voz de Annie Lennox en vivo es increíble. Estaba por decir lo mismo. Ese tipo de voces a mí me gustan en vivo. En vivo, sí. Lo que hace en vivo y la puesta en escena, bueno, hablar. Sí. ¿Y qué tema vamos a escuchar, señorita Gray? Walking on Broken Glass. Walking on. Exactamente. Realmente la rompe. Es un temazo. Y para lo que es el segmento de flashback, díganme la verdad. O sea, son esos temas que te lo pones a escuchar y te transportan. Que está ahí, sí. Así que bueno, Pulpito, vamos a escuchar a Annie Lennox. Adelante, señorita. That I ever knew. Box, Good Karma Radio Show. Volvemos y se nos fue el programa, chicos. Ya se nos fue. Pero que ya no. Estuvimos disfrutando. Qué rápido mucho. Que pasan estas dos horas, ¿no? Volando. Vayan más rápidos que la cuarentena. ¿Seguro? Eso seguro. Cualquier cosa pasa más rápido que la cuarentena. Ojalá pero que... Nos tenemos que juntar con todos nuestros oyentes, ya en la cuarentena todos juntos, y le llamó el programa Beto. Se van a flipar. Hagamos un Zoom, chicos. Ojalá que la gente desde el otro lado esté disfrutando lo mismo que estamos disfrutando nosotros de este lado, haciendo el programa para compartir un rato con ustedes. Eso, sí. La gente está como loca. Nos vamos a tener que estar despidiendo, chicos. Bueno. Mande los saludos finales, Brix. Así que, como siempre, les vamos a agradecer por compartir estas dos horas junto a nosotros. Nos acompañaron en los controles y puesta en el aire el señor Damián Espadea, nuestro pulpo, en la asistencia de producción, la señorita Karim, en la dirección general, ahí controlando todo, la señora Claudia Daporta. Recuerden que esto es un contenido exclusivo de Guaidoncha Producciones. Quédense en casa, por favor, sean felices y recuerden que... La música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. We've been here forever, barefoot in